empuñando una cruz en mi pecho. A la tumba me van a llevar. Y el adiós que me dan mis amigos, porque ahora me van a enterrar. Es muy triste de aquel que se muere, porque nunca lo vuelven a ver. Solo queda el recuerdo que un día lo tuvieron presente también. Una madre llorando de pena, aceptando la cruel realidad, porque aquel que se va no regresa y a este mundo jamás volverá. Si me van a cantar, que me canten la canción que en vida me gustaba. Pero ruego por Dios no me lloren, que uno muerto ya no vale nada. Madre llorando de pena, aceptando la cruel realidad, porque aquel que se va no regresa y a este mundo jamás volverá. Si me van a cantar, que me canten la canción que en vida me gustaba. Pero ruego por Dios no me llore, que uno muerto ya no vale.